Participación. Lucha. Popular. Alternativas. Comunicación. Docentes. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Asamblea. Voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. Una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrá www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Pero muy buenos días a toda la audiencia de Enredando las Mañanas. Nos encontramos nuevamente, como todos los viernes, de San Salvador de Jujuy, de la provincia de Jujuy, transmitiendo para la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos. Pero no estoy solo, estamos conectados con mis compañeros que se encuentran al otro lado, bueno, se encuentran en su casa en este momento por la cuarentena. ¿Cómo están, chicos? A ver, parece que vamos a tener un problema técnico acá. No lo escucho. ¿Están ahí? Hola, sí. Ahí está. Listo. Ahí. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás, Robert? Buen día. Buen día, chicos. ¿Cómo están? Ah, sí. Estamos desde casa, así que todas esas cosas van pasando. Bueno, podemos... ¿Nos das el ok, Johnny? Sí, sí, se escucha perfectamente. Se escucha perfectamente, buenísimo. Sepa entender la audiencia, todas estas cosas pasan. Porque estamos en cuarentena en Jujuy, volvimos a la fase 1. Les recordamos que, bueno, de la nada, de la noche a la mañana, de no tener ningún caso, ya tenemos alrededor de casi 70 casos confirmados de coronavirus aquí en la provincia, una situación bastante triste. Así que bueno, aprovechamos la oportunidad para mandarle saludos a todas nuestras compañeras radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, empezamos una mañana bastante fresquita, ¿no, Mono? Así es, hoy una mañana con mucho frío. Todo creo que no ha... hemos tapado bien anoche también, hoy al despertar también lo mismo, ya lo hemos levantado, pero igual seguimos tapados con la frazada, algunos charlando así, algo un poco muy común también en esta época ya acá en Jujuy, que el frío este es el que llega y todos nos refugiamos en las casas, ¿no? Así es, bueno, hoy tenemos un programa bastante especial, ¿no, Mono? ¿Querés compartir un poquito qué es lo que tenemos? Sí, así es. Hoy tenemos una entrevista con las compañeras de la institución del Helen Keller, que nos vamos a estar conectando enseguida nomás, que nos va a comentar lo que está pasando en el espacio. También hoy un día muy especial, hoy 26 de junio, sabemos lo que pasó en el Puente Pueyrredón. Estamos hoy recordando también a los compañeros Darío y Maxi, que también vamos a estar entrevistando a algunos compañeros de familiares. Y bueno, también tenemos lo que decías un rato el compañero Robert, lo que está pasando hoy acá en Jujuy, con lo que está sucediendo con la pandemia, también un espacio que está hoy bastante cerrado, no están dejando salir a los familiares tampoco. Nos vamos a estar comunicando con una familia de Abra Pampa, de acá de Jujuy, que nos va a comentar bien cómo están sucediendo las cosas ahí. Así es. Bueno, y ahí... tremenda la situación, todavía no, los jujeños y las jujeñas no terminamos de caer en el asombro de la rapidez con la que se expandió el COVID-19. Bueno, hay como las teorías, todas, la gran mayoría apunta, ¿no?, a bueno, que hubo unos errores por parte del operativo de seguridad, de las fuerzas policiales que han tenido, bueno, han cometido algunas faltas con respecto a sus funciones y ha hecho que se disperse en la mayoría de los afectados o de las personas que padecen COVID-19. Bueno, serían casi la mitad miembros o integrantes de las fuerzas policiales. ahí vamos a hacer un pequeño corte musical. O bueno, podemos ir, Johnny, comunicándonos con nuestra primera entrevistada. Me parece fenomenal, pero también comentar a la audiencia que desde La Plata hoy se movilizan familiares de detenidos, que lo titulan hoy en esta movilización Genocidios en la Cárcel. Van a reclamar sobre lo detenido y las demoras en cuanto a los juicios que se está viendo en las cárceles, y no se está tomando en cuenta algunas normas, más que nada. Pero bueno, eso es otro de los temas que vamos a tener, y me parece que nos vamos a un pequeño corte musical y comenzamos con la primera entrevista de la mañana. Perfecto, o si querés llamarla y vamos ahí a atendernos ahora. Vamos, claro, puede ser esa, me gustaría, pero tengo conectado mi celular, la consola y todas las cosas dentro del celular, así que va a estar medio complicado hacer toda esa situación. Así que vamos a hacer un corte y volvemos con la entrevista, la primera entrevista. ¿Estamos? Vamos. Perfecto. Dale. Esto, un saludo enorme para todos los compañeros y compañeras de la RNMA y a todas las radios que nos están retransmitiendo a lo largo y ancho de todo el país. Vamos al primer tema musical de esta mañana. La RNMA, Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales, Red Neoliberal de Medios Anarquistas, Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados, RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.